lleva a pensar que mereces siquiera saber cómo estoy. Si ya fue, terminó, se rompió. Me cambiaste por otro mejor.